Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racingista. Durante una hora y diez, sí, porque nos vamos a quedar hasta las 8:30 hoy de la noche, teniendo en cuenta que acaba de hablar la presidenta de los argentinos, de todas y de todos. Bueno, nos hace que arranquemos un poquito más tarde el programa, pero hasta 8:30 lo vamos a acompañar, como siempre, con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. No como siempre lo de 8:30, pero sí como siempre lo de la hora prácticamente completa de información y opinión. Vamos a dar la vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa. Es el 5254. Corre un cachito la cosa que me olvidé. 2346, ahí está. 5254-2346, 5254-2347. También se pueden contactar con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista. Y para aquellos que nos quieran escribir algunos mensajes un poco más extensos, los pueden hacer a nuestro mail, info@esperanzaracinguista.com. Nos sintonizan y también nos pueden leer desde cualquier parte del mundo. Qué bien que están dando la página web, mucha gente, la verdad, cada vez más son los que están reconsiderando utilizar esperanzaracinguista.com como su medio informativo durante el día y también poder escuchar cada una de las repeticiones de los programas de Esperanza Racinguista, también los goles, bueno, todo lo que pasa por Racing también lo volcamos habitualmente en www.esperanzaracinguista.com. Nos pueden sintonizar ahí directamente, hay un link en la principal, en el main de la página, que dice escuchar en vivo, Esperanza Racinguista, AM1220, ahí estamos. Y los que no tengan una web delante lo pueden hacer a través de sus correos, perdón, sus teléfonos celulares. En la aplicación TuneIn, estamos, como siempre, ahí en TuneIn, para que nos puedan sintonizar desde cualquier parte del mundo. Buscan Cadena Eco y ahí nos pueden escuchar. Amigos, esto es Esperanza Racinguista, hoy hasta las 8:30 de la noche. La busca Auche, que la gana, le pasa por el sector derecho ahora para mandar centro a Auche. La tiró de Rastón, está el gol de Racing, lo tiene ahora de Paul, ¡pale, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing, gol de Racing, gol de Racing! Una jugada bárbara, iniciada por Rodrigo de Paul por izquierda. El centro finalmente quedó del costado derecho para que lo tire Auche. Y el que le empezó la termina es Rodrigo de Paul, que con máxima precisión se tomó todo su tiempo para ponerla contra el palo izquierdo del arquero. Gran disparo de Paul, máxima precisión en el tiro. Y Racing que gana en Rafaela. La crema por ahora la tiene Racing. Racing 1, Rafaela 0. Racing es pasión. Claramente lo que pretende Burruchaga con el ingreso de Sachs es tapar el ingreso de Roger Martínez, ¿no? Por el sector de ataque izquierdo de Racing. Y ahora se equivocan, ¿eh? Y le queda por el sector derecho. Ahora viento probó hacia el arco. Tapó el arquero, el rebote le quedó para el arco. Está el empate, pegó el palo y gol. Violentísimo por parte de Roger Martínez. Apareció otra vez el goleador. Y sí, en algún momento tenía que aparecer Vieto. En algún momento nos tenía que salvar. Casi sobre el cierre del partido, Vieto que termina empujándola hacia el arco con algo de suspenso. Tiene que pegar en el palo y se tiene que meter adentro para que sea una noche gol de Racing. Vieto, el 9 entonces, consigue en 37 minutos del segundo tiempo el segundo gol de la academia. Racing 2, lo hizo Vieto. Rafaela también tiene 2. Racing es pasión. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, en instantes nada más, nos metemos en el postpartido. Lo que nos dejó Racing y Rafaela, los dos goles de la academia. El primero que se consiguió y abrió la cuenta para Racing. Después el empate de Vieto, ¿sí? Así fue la cuestión cuando aparece Ricardo Zanoli y de alguna forma terminé medio distraído de la situación. Bueno, decíamos que después del 2-2 contra Rafaela, estamos para charlar un poquito del postpartido. vamos a estar también junto a Carlos Juvenal para hacer un análisis de lo que nos dejó el encuentro. Y nuestro compañero Nicolás Rivero trae un informe debido al pésimo arbitraje de Delfino, sí, porque hay que catalogarlo de esa manera. ¿Cómo han ido los arbitrajes a lo largo de este campeonato? ¿Sí? ¿Nos han beneficiado, nos han perjudicado? No es tampoco para agarrarse de eso, pero muchas veces la cuestión influye. Va a ser tema de conversación entonces junto al amigo Rivero aquí en Esperanza Racinguista. Información del primer equipo. Hoy Racing se volvió a entrenar por la tarde. Ya están concentrados del día. Ayer mismo está concentrado el equipo de Mostaza Merlo para enfrentar mañana al equipo preferido de nuestro amigo Zanoli, ¿eh? Sí, contra Estudiantes de La Plata. Vamos a jugar mañana y vamos a hablar entonces un poco del encuentro. Árbitro del partido va a ser Giannini, algunos números, obviamente, del próximo árbitro que nos toca en suerte. Información, opinión, todo lo que pasa por Racing, amigos, como siempre pasa aquí en Esperanza Racinguista, hoy hasta las 8:30 de la noche. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, opinión. Buenas noches, señor Zanoli. ¿Cómo le va? Qué bien que le vino que hablar a la presidenta, lo calculó, ¿eh? No, lo calculé. ¿Hizo la gran chapulín? ¿No contaban con mi astucia? Exactamente. ¿Y dijiste, voy a llegar justito? No, pero me tomé mi tiempo, porque sabía que más o menos iba a hablar justo el tiempo. Exactamente, me dio exactamente el tiempo para llegar. Habías hablado previamente con ella, tenías todo coordinado. Obviamente. Perfecto. Señor Rivero, ¿cómo le va? Buenas noches, usted está en la mesa, salude. Abrime el micrófono para que se escuche, Rivero. A ver, ahí ahora sí. ¿Ahora? No, pero ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches. Bueno, amigos, como tenemos una introducción bastante cortita porque ya estamos muy cerquita de media, voy a hablar algo que quizá lo voy a dejar para más adelante, pero que no dejó de sorprenderme en la cancha el otro día y que obviamente que apenas tuve chance de poder tener una compu delante me puse a escribir para la página. No recuerdo en toda mi vida un tipo que se haya enojado por hacer un gol. No me lo acuerdo. Yo estando en la cancha, un tipo que se haya enojado por haber hecho un gol, no me lo acuerdo en mi vida. Y lo que me pasó el otro día cuando lo vi al polaco Bastía renegando de la situación de tener que haberle hecho, ¿no? Porque pareció eso, como que le tuve que hacer un gol a Racing. Me dio ganas de decir gracias, me dio ganas de escribirlo, me dio ganas de expresarme de esa manera con un tipo que, como nos decía Maciel hasta hace muy poquito, cuando yo veía que Bastía se tiraba de cabeza, a mí también me daba ganas de tirarme de cabeza. Un tipo que contagiaba energía, contagiaba ganas, contagiaba querer salir primero, ¿sí? Era lo que te generaba Bastía. No por el hecho del juego de Bastía en sí, porque obviamente que yo no quiero, como alguna bandera en algún momento dijo en la cancha de Racing, queremos 11 Michelini. No por el juego de Michelini, sino por lo que ponía y lo que significaba Michelini dentro de la cancha. Ese es el real significado de queremos 11 Michelini o de que queremos que los jugadores de Racing ponga como pone Bastía. Porque aparte no solamente en el gol, en la situación del gol, cuando después, tras hacer el gol, en vez de festejarlo, le mete una patada a un cartel de publicidad detrás del arco, lo termina rompiendo porque lo atraviesa directamente. El abrazo era de sus compañeros hacia él, pero no de él hacia sus compañeros. La situación de volver hasta la mitad de la cancha y encontrarse en el camino con Zuculini y ahí abrazarlo él a Zuculini, en vez de abrazar a sus compañeros, después aparte pedir perdón, ¿no? Levantar sus dos brazos, sus dos manos, perdón dicho, al cielo, y pedirle disculpas a la gente de Racing por lo que tendría que ser lo más lindo del fútbol, que es el gol. A ver, era totalmente ilógico lo que yo estaba viendo en ese momento, me pareció totalmente irracional, por más de que entienda de que ya había pasado por Racing, de que era un jugador muy identificado con la camiseta, de que salió de las inferiores del club. Creo que en algún momento tenés que festejarlo, porque es el gol, porque es el momento máximo del fútbol, es estar con la mina que más te guste y que se te dé de que te la estás bárbaro, pasándola bárbaro. Bueno, No podía entender, pero después uno se pone a recapitular y dice, bueno, lo hace por respeto, lo hace porque nos quiere, lo hace porque sabe lo que significa Racing, porque sabe lo que significa estar de ese lado y sufrir la situación de que vos estabas ganando hasta hace un minuto y cinco minutos después estás abajo en el resultado, del peso que significa llevar esa camiseta, en ese abrazo a la pasada, a su culírico, diciéndole tranquilo que ya va a cambiar la situación, que no lo hizo ahí, sino que también lo hizo ahí cuando terminó el partido. Después, más tarde, pude escuchar las declaraciones de Bastia, y en lo previo del partido, lo decíamos, ¿no? Con el amigo Carlito Juvenal, que nos encontramos con Bastia antes del partido, y lo primero que nos dijo fue, esperemos que, ojalá que no le haga un gol nunca a Racing, nos dijo, de manera sorprendente. La verdad, que no diga nada. No, bueno, está bien. Pero por favor que mañana no diga nada. Pero la verdad que le pasó, ¿sí? Le termina pasando y él termina con la bronca de la situación. Así que una vez más digo lo mismo, ¿no? Que dije en la página, lo repito también acá al aire. Le doy las gracias a Bastia, ¿sí? Le doy las gracias al polaco Bastia por querer a Racing, por respetar a su club, por respetar a los hinchas. Y por respetarse de alguna forma también al mismo y su historia, ¿no? Como es jugador y campeón de Racing. Que no son muchos los que hacen esas cosas. Tandy, ya venimos, dale. Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco. LRI 224. AM 1220. La radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, vamos a hablar así un poco más de lo que fue el partido del día sábado por la noche. ¿Cómo anda, Ricardo? Te saludé ya, sí, ya te saludé. Sí, me saludaste. ¿Cómo viviste el partido? Mira, tranquilo, lo vi. Estaba convencido que Racing lo ganaba. No, me empató, pero creo que tuvo chances de ganarlo recién el partido. Sobre todo si Delfino cobraba el penal que no cobró, realmente increíble el penal que no cobró Delfino. Lo indignado que estábamos todos los que estaban, los que eran de Racing, ¿no? Lo único que me tranquilizó. Rafaela era increíble, era imposible de creer. Aunque te parezca raro, lo único que me tranquilizó fue escucharlo de Delfino, que dijo que no había podido dormir después de haber visto la jugada y de haberse comido el penal que se comió. O sea, después de la declaración de Delfino es como que me tranquilice. Si no, estaba exaltadísimo con el árbitro, porque realmente un penal que se vio desde Buenos Aires. Es una cosa, un topetazo del arquero llevándoselo puesto a Cerro, increíble, y que no lo haya cobrado, a mí me generó muchísimas dudas. Es más, dije, no lo quiso cobrar, pero después pensé, ¿por qué no lo va a querer cobrar si está en una cancha donde hay un público, como había dicho Osvaldo Piazza cuando dirigía a Rafaela, público de automovilismo? No tenía demasiados argumentos en contra como para no cobrarlo, así que creo que no lo vio o se equivocó, pensó que había sido un choque. Bueno, Ya nos vamos a meter porque Nicolás preparó un informe al respecto, ¿sí? De lo que fue el arbitraje del otro día y también de lo que vienen siendo los arbitrajes hasta este momento. No, y la jugada posterior. Pero vamos, antes de hablar, de meternos puntualmente en el arbitraje, que tiene incidencia directa sobre el resultado, me gustaría saber tu opinión sobre el juego en realidad de Racing. No, pero que quería concluirlo con el tema de que Racing lo podía haber ganado. La jugada inmediata posterior es una pelota que entrega mal Garcés, que se la da a Vieto, y que Vieto... Increíblemente la juega muy mal. La juega mal, exactamente, sí. Porque si Vieto es inteligente en esa jugada, se mete con pelota y todo dentro del arco. Mira, vos sabés que yo vi después la repetición, ¿no? En el momento Juvenal me decía... Lo tenemos en línea, Juvenal, lo saludamos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vos me decías, Carlos, sí, tuviste la chance de poder ver la repe después del partido. Yo pude verlo porque lo subimos ahí a la página, a esperanzaracinguista.com. Está el partido completo para aquellos que no lo pudieron ver y tienen ganas de chequear algunas cositas más, lo pueden hacer. Pude ver el partido completo y vos sabés que Vieto, para mí el dominio de la pelota, insisto, fue malo. Vos me dijiste que él pensó que todavía tenía alguien más detrás de Garcés que le había dado mal la pelota, pero me parece que en ese dominio Vieto se equivoca, la tira muy larga, se le va muy larga y no termina pateando para el arco ni nada, ¿no? ¿Sabés cómo se define esa jugada? Lo hizo Pelé en el Mundial del 70. Pelé estás hablando, ¿no? Bueno, espera. Estás hablando de Pelé, ¿no? La hizo Pelé en el Mundial del 70, está bien, y sí. Se le fue afuera. Sí. La definición se la tiró afuera, sí. Y la hizo el Beto Alonso, que fue gol, en la cancha de River. Lo que hay que hacer es amagar que vas a buscar la pelota y la vas a buscar por el otro lado. Entonces el arquero se come la mague y vos te entras con pelota y todo dentro del arco. Bueno, pero eso lo hacemos solamente los que sabemos. ¿No? Vos, hola, ¿no, Alonso? ¿No, Carlito? Yo lo que creo es que Vieto dominó bien la pelota, pero que creyó que tenía un jugador atrás y el arquero más cerca. Puede ser, no sé, la verdad que yo cuando vi el dominio de la pelota dije, no, pues era increíble, no, mismo en el partido, ¿no? Me pareció como pero que... Pero bueno, es una jugada que... Como que fue un error, y siendo más a lo global, por lo hecho en el segundo tiempo, esto de que Racing siga regalando los primeros tiempos no lo termino de entender. Bueno, eso es un problema del técnico, ¿eh? No, bueno, el técnico y... El técnico y los jugadores también, ¿eh? Porque son los jugadores que tenemos, esto es lo que pasa con estos jugadores que salen que no dispersos. No se revelan. Salen dispersos. A probar qué pasa, suerte y verdad, hacen un gol y después queda siempre expuesto a la situación. No coincido. Está bien, ¿no? Yo creo que... Bueno, decime quién es el 4 de Racing que juega tan bien, entonces que vos decís que puede jugar bárbaro y que no puede ser tan disperso. Decime el 6, decime a ver quién juega de 2. ¿Quién es? Fue el 3 de Racing el otro día, cómo están jugando de bien Zuculín y Campi, ¿qué ¿sí? tiene que ver? Y decime el resto de los jugadores que son de Racing, que son horribles, viejo, a ver si te dan cuenta de una deportiva de los jugadores, encima que son malos, entran dormidos a la cancha. Estás desviando el tema de la conversación o de la discusión. Acá no se trata de quién juega, sino cómo juega y dónde los ponen. Acá hay una orden técnica del técnico de poner los jugadores de una determinada posición que no comparto para nada, y después salir a ver qué pasa. Lo que pasa es que los jugadores de Racing son tan mediocres y limitados que no se revelan nunca, salvo el 10. El 10 es el único que se revela un poco. Sí, yo creo que en el segundo tiempo se revelaron, y además, por lo que pude averiguar, la orden del técnico no fue que vayan para adelante, ¿eh? Fue una decisión de los jugadores. Porque, ya, vamos a ver la formación de Racing. Cerro jugó de 4, muchachos. No, para Saber Gis jugó de 4. No, Cerro jugó de 4. No, jugó Saber Gis de 4. No, pero si se cerraba Cerro y Saber Gis se metía para el medio. Teníamos una línea de 5, pero prácticamente cuando inamovible. Cuando defendía, sí. Inamovible cuando fue. Cuando defendía, sí, cuando atacaba, no. Y lo peor de todo, que Luchán le ganaba la espalda a Cerro y quedaba abierto entre Saber Gis y Cerro. Y si te gana la espalda es porque no está jugando de 4. No, es un desastre. Un desastre. Lo puso de 4, de 4, 8, inexplicable, sí. Y además con Campi delante contra Albertengo y Federico González, ¿no? Federico, no sé cómo se llama, ni me acuerdo cómo se llama el nuevo de Rafael, que hizo un golazo hace dos fechas. Sí, ese sí. Federico González, sí, está bien. El planteo de Racing fue vergonzoso. El planteo del primer tiempo. El segundo tiempo los jugadores se rebelaron y dijeron, podemos atacar, salió a tocar. Está claro que si a Racing lo ataca le van a hacer goles. Lo grave también es eso. Pero no, porque es un equipo que no está trabajado defensivamente, que además los jugadores que se eligen para estar en defensa no son los acordes, porque cualquiera es mejor que Cajay, cualquiera es mejor que Corbalán. En serio, yo les hago una pregunta, siempre, porque yo los escucho siempre, ¿no? Acá ustedes hablan de fútbol todo el tiempo, dicen lo que tienen ganas de decir, todo el tiempo dicen lo que tienen ganas de decir, yo nunca les digo lo que hay que decir, deja de decir. Sí, habla siempre vos. No mientan. Yo, la verdad que a veces pienso que ustedes están analizando o queriendo analizar el Barcelona. No, ¿sí? No, de ninguna manera. Sí, no, ustedes pretenden que Racing tenga los juegos del Barcelona y que juguemos como el Barcelona. Yo te puedo decir una cosa. ¿No? Y que tengamos... la ductilidad en los pies que pueden llegar a tener los jugadores de Barcelona, no los tenemos, muchachos. Perdón, ¿qué están mirando ustedes todos los fines de semana? ¿Te puedo decir una cosa? Trajimos a Cerro Y el Cerro es un tipo para jugar en el medio de la cancha y controlar la pelota, distribuirla, marcar. Lo pone de marcador de punta, ¿viste? Necesito que juegue Villar, está bien, que está jugando bárbaro. No. Saquemos el que está jugando por el medio y pongamos a Villar, que use un fenómeno. Pero ponelo a Cerro en su lugar, en todo caso. No tenés otro para poner ahí, ¿a quién ponés? Pero en todo caso, si querés poner a alguien en ese lugar, ponelo a Zuculini. Que por lo menos. Pero Zuculini está jugando pésimo. Pero por eso. Zuculini está jugando peor que Campi. Pero ponelo de un costado, va a causar menos efectos nocivos que ponerlo por el medio. A ver, Juvenal, porque cuando hablas vos no te escuchamos. ¿Querés que te diga cuál es la diferencia entre un técnico que sabe, que tiene identidad y que tiene, que convence a los jugadores de una idea? A ver, dale, decímelo cuál. El video de ayer de River fue el del sí, ¿no? Dale, a ver, decime. No, son cosas que se pueden usar o no, no me parecen mal. Casco en Gimnasia era el jugador más insultado. Cáceres en Racing era el jugador más insultado. Fueron un equipo con una idea, con una forma de jugar, y hoy a Casco lo piden para la selección. Claro, jugando con Heinze al lado, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta a Heinze. Y que antes de eso también lo tenía a Schiavi, ¿no jugaba también cuando estaba Casco? ¿No estaba Schiavi todavía ahí? ¿No armaron esa defensa? No. Bueno, estaba era Bergini. Y no juega Bernardi la mitad de la cancha, que es un juego pésimo. También otro más que juega todos los partidos mal. Está bien. No hay nadie que los ordene. Claro, eso es lo que pasó. Claro. Lo que pasa es que en Racing tiene jugadores mucho que ordenan todo, ¿no? Cerro en vez de la plenitud del fútbol, caso como por ejemplo Ortiz, ¿no? En la plenitud del fútbol está Ortiz. Cerro jugaba mal en Vélez. No tiene para poner a nadie por derecha, lo tiene que poner ahí porque no tiene nadie, porque si no juega Villar que lo putea todos los partidos. Perdón, hablamos el otro día con Córdoba. Déjense de analizar al Barcelona, déjense de analizar al Manchester City, tenemos estos jugadores, lo que es Racing, viejo. Hablamos el otro día con Córdoba y Córdoba dijo que Melillo podía tranquilamente jugar en primera división. Sí. El que está fuera siempre es mejor, está bien. No, pero probá, pues si no tenés otro, probá un pibe que está jugando bien en reserva. Está bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver, dale. ¿Colón tiene más equipo que Racing? ¿Quién? Colón. No, creo que no. Hay varios que no tienen menos equipo. Hay un montón que tienen menos. Es muy sencillo. Vos necesitas un técnico que convenza a los jugadores de cómo quiere jugar, de que utilice a los jugadores en la función donde más van a rendir. Tiene que tener trabajo, no se hace en 2 meses ni en 6 meses. Necesita un tiempo. Si no, recordemos cómo le fue a Martino en su comienzo, que no le fue bien. Necesita un tiempo e imponer una idea. Ahora, Racing, desde la llegada, vamos a hablar de los últimos tiempos, la llegada de Luis Ubeldía, que durante un año y medio, o el tiempo que estuvo, jugó todos los partidos de manera diferente, una confusión total. Después pasaba, no lo cuento ahí. Perdón, como Mostaza jugó siempre igual, ¿Cómo jugó siempre igual? Sí, juega siempre igual. ¿Vos me estás cargando? Como vos no te gusta juega, pero juega siempre igual. Pero primero no juega nada, no sé qué juega, no juega nada. Bueno, no, eso también decía de Subeldía y sacó 62 puntos, que no jugaba nada. Pero bueno, yo qué sé, o de Simeone también decías que no jugaba nada, que lo que hacía era darle agüita y frutita a los jugadores en la 3 semanas, yo me lo acuerdo también, ojo, Nunca dije eso de Simeone. Sí, vos y Juan Imperial, los dos juntitos, no, sí. Dije que tenía un equipo para salir campeón y él vino con los de Catania con otra idea. Y además con la camarilla y todo lo que sabemos que trae atrás Simeone, que si te convence, convence a todos, y si no, elige su grupito y así terminó Racing. Jacob quedando libre y toda la burrada que pasaron. Segundo, por sí, también. Por ejemplo, ahora Racing no juega nada, aparte un día juega con 5, al otro día jugó con 6 defensores. ¿Cómo, decime cómo un técnico de fútbol puede explicar seriamente la presencia de un chico como Campi en primera división? Es difícil, es una situación complicada de poder explicar ya hoy por hoy. Ahora, ¿tardó cuánto? Tardó 70 minutos en darse cuenta que Campi tenía que salir de la cancha y tenía que poner un volante ofensivo. Perdón, Javier, perdón, Carlos, ¿no se puede igualar a Juvenal como para que no parezca que lo pisamos todo el tiempo? A ver, Carlos, ahora. ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchábamos siempre bien, pero muchas veces te pisábamos nosotros, dale. Nosotros podemos decir que coincidimos, que Zuculini está jugando muy mal, ¿no? Sí, horrible. Está jugando muy mal. Es el peor juego de Racing de la cancha. Sí, Zuculini alguna vez jugó bien al fútbol. Sí, bueno, no, llegaba al gol. Tuvo algunos partidos muy buenos Zuculini en Racing. Sí, nunca ha tenido un partido bueno en Racing, nunca, jamás. Sí, Sí, pero viene siendo mucho más parejo, ¿eh? Viene siendo mucho más parejo Campi de lo que lo es Zuccolini. No, no, sí, no. Pará, vení, Tomás. No, vamos, en primera división, que no puede dar un pase de más de 5 metros, no puede jugar en primera. No aprueba el examen, repite, cuarto grado. Vení. Está Tomás Amero, lo vamos a sumar a la mesa porque él estuvo haciendo el seguimiento en los últimos partidos, ¿sí? De todos los jugadores de Racing, de quién más quita, de quién más roba, quién más patea al arco, quién recibe más tarjeta amarilla. Vamos a la mitad de la cancha, lo que va de, no sé, estos últimos partidos. Empezó este campeonato, ¿no, Tomás? Abrímele el micrófono, ahí está, dale. Hola, ahí está. Tengo el seguimiento de los quites de los jugadores de Racing desde que empezó el torneo, y paradójicamente el que más quitó es el número 10, porque tiene 10 quites, Rodrigo De Paul en 10 fechas jugadas, en el primer lugar, al igual que Campi. Son los dos que más pelotas robaron. Y en el segundo lugar está Francisco Cerro con 9. Lógicamente con menos partidos que los demás. Es que Cerro es muy buen jugador, ¿eh? ¿Sí? ¿Todo el torneo? Sí. ¿Para un volante central? No, Cerro jugó 4 partidos completos. ¿Y Zuccolini dónde está? Cerro a la vez es el que más quitó en un solo partido, que fue 5 en el partido frente al Boys. No, en un partido, el que más quitó. Sí, los que más quites tuvieron en un partido, no a lo largo de todo el campeonato. No. Perdón, 10 quites De Paul y 10 quites Campi en todo el campeonato. ¿En todo el torneo? Sí, señor, y le va a llamar la atención más cuando le diga Zuccolini 2. ¿Dos quites en todo el campeonato? Y le va a llamar más la atención cuando le diga los defensores de Racing. Porque, paradójicamente, Saber Hitch tiene 5 nada más. Cajáis es el defensor que más tiene con 6. Alvarado, que jugó 2 partidos, tiene 3. O sea, tiene la mitad que Campi, que Cajáis en 2 partidos. En 2 partidos. Que el 5 de Racing tenga esos quites, igual hay que ver dónde quitó la pelota, cómo la quitó y quiso después cuando la tuvo. A ver, por quite uno toma cuando lo van a encarar y roba la pelota. ¿Sí? Cuando recupera el balón. Para mí no limpio, sin falta. Mismo recuperarla. Para mí no son significativos esos datos. No me dicen nada. La verdad no me dicen nada. Hay equipos que. Para Zanoli son significativos. ¿Cuándo? No sé, se jugaron 20 partidos en primera entre uno y otro y nos ganaron 75 veces. Ah, entonces sí, eso es significativo. No. Nos van a ganar porque nos ganan 100. No, pará, ¿por qué? Eso es un dato concreto. Esos son datos biográficos, no son significativos. Pero para vos son significativos. No, a vos te influye en lo que te va a pasar el fin de semana vas o no vas a la cancha según eso. No me influye. Pero 10 quites, ¿cuántas fechas van de campeonato? 10. ¡Un quito por partido! Ese es el promedio de Gastón Campi, que es el que más tiene. Pero ¿se dan cuenta por qué no pueden analizar a Racing como el Barcelona? Sí, que pretenden que Racing sea un gran equipo. Gómez jugó cuatro partidos para adelante y que sea arrollador el equipo de la hinchada del milenio, que no existe. Gómez jugó 4 partidos, más o menos. Sí. Un quite. Una sola guerra, otra cosa, otra función, no tiene, hay que ver una cosa, hay que ver quién lo ataca, cómo lo atacaron por ese sector. Dice, a ver, en el mano a mano. Yo cuento las mano a mano. Villar tiene 5. Tipo le roba la pelota. Villar tiene 5. Bueno, pero pongamos que le quitó una vez. ¿Y cuántas veces lo encararon? Bien, si no lo encararon nunca, no lo pasaron nunca. En el partido con la Luz lo pasaron por todos lados. Bueno, está bien, pero eso es anecdótico también. Sí, obvio. Estos son números. Acá el tema es Racing no juega nada. Obviamente que quiero que juegue como el Barcelona, porque si cualquiera que tenga dos de frente quiere que su equipo juegue bien. Yo también, pero no lo puedo analizar como tal, eso digo. Pero yo analizo lo que veo, no lo comparo con el Barcelona, así que lo comparo con Colombia y Santa Fe. Bueno, está bien, pero entonces no me pidas que. Mira, ¿sabes cuál es el tema? No podemos estar diciendo. Está Corbalán en la cancha. ¿Cómo puede jugar Corbalán? Yo también lo digo. Vos decís que juegue el Panchero. Yo te digo, no podemos jugar el Panchero. ¿Sabés quiénes fueron los laterales? Gómez, no puedo jugar yo. Los laterales que más recuperaron, Quiles y Corbalán. Perdón, ¿Gómez no es mejor que Corbalán? ¿Corbalán? Gómez sin ganas es mejor que Corbalán. ¿Y entonces? Pongámoslo a Gómez. ¿Por qué? O sea, no juegan lo que tienen que jugar. Ese es el tema. Pero al Panchero decirle que le comprás todo lo pancho que tiene y toda la gaseosa. Y sabés que la rompe, te asesina cuando entra a la cancha. Esto es sencillo. El problema es, de Racing acá hay dos cuestiones que son, aparte, hay cuestiones lógicas. Si cuando Racing mostró algo en este campeonato. Lo mismo dije en la transmisión. ¿Cuándo mostró algo? No muestra demasiado. No. Juego, ¿en qué momento? Acá dice con el Boys. Con el Boys hasta que Merlo hizo los cambios que hizo. Para mí, con el Boys fue el mejor partido de Racing. Contra Colón también jugó bien. Contra Colón también jugó bien en segundo tiempo. ¿Cuándo mostró algo? Hizo el gol, mejor dicho. ¿Perdón, cómo? ¿Cuándo mostró algo con Rafaela? En el segundo tiempo. Tiempo, obviamente. ¿Qué hizo en el segundo tiempo? Atacó. Lo único bueno que hizo Racing este campeonato fue con San Lorenzo en el segundo tiempo cuando lo atacó, con Tigre cuando lo atacó, con Rafaela en el segundo tiempo cuando lo atacó. Ahora, un equipo que tiene jugadores, o sus mejores jugadores, están en la parte ofensiva, sale decidido a defender cuando los peores jugadores que tiene el plantel son los defensores. Pero esto es como diciendo, qué sé yo, voy a comer, ¿qué tenés para comer? Y una entraña que está re tierna. Y si no, nada, tengo un ojo de bife que está durísimo. Ah, voy a comer el ojo de bife. coincido totalmente con Juvenal, es así. Pero aparte es lo que me demuestra el equipo, no es que yo, es lo que yo quiero es que un equipo que tenga una identidad, que ir a la cancha y divertirme, sentirme orgulloso del equipo que voy a ver, y del que además en este caso soy hincha, ir con ganas y no ir esperando a ver un bodrio como el que vimos en el primer tiempo de Rafaela, que fue una falta de respeto al fútbol. Pero si yo veo que Racing con San Lorenzo, que en la cancha de San Lorenzo, que cuando San Lorenzo todavía no vimos esta debacle que le tocó después, era un equipo supuestamente temible, Racing cuando se le plantó arriba y lo atacó, le generó peligro, le pudo haber empatado, si más allá que sufrió alguna contra. Con Rafaela, el gran cuco, Rafaela, que tiene, como decía vos, el Luchan, que a la de Corbalán es Roberto Carlos, pero no importa, favor, tiene Luchan, fue a punto de retirarse, Albertengo y Fernando arriba, y Rafaela cuando se animó a atacar no le generó peligro, porque Racing atrás es una tienda. Pero esto nos damos cuenta todos. Por eso muchas veces tienen que retroceder el 8 para ayudar al 4, pero no para jugar de 4, como dicen ustedes. No usamos los mejores jugadores que tenemos, y los que tenemos los ponemos fuera de su puesto. Es incomprensible lo que hace Merlo. No, yo no estoy de acuerdo. Ubica a los jugadores mal, el mal lugar es insólito. Cerro el único partido completo que jugó de 5 recuperó 5 balones. No, está bien, bueno. A ver, Cerro es muy buen jugador. Cerro tiene que jugar en el 5. Bueno, ¿y quién pones de 8? Dale, pongo a Melillo de 8. Pongo a Gómez de 8, pongo a cualquiera. No, de basta de poner al panchero, basta ustedes dos de poner al panchero, me tienen podrido que poner al panchero. Sean serios cuando opinen, en serio. No pueden poner, no me diga malo del panchero. Pero bueno, escucha, para eso, ¿sabes lo que pasa? Para ver a qué jugador tiene que poner, porque yo, insisto, le critiqué muchas cosas a Subeldía, pero Subeldía, cuando los refuerzos que trajo le salieron todo mal y hizo gastar a Racing millones de dólares, por esos refuerzos que trajo, en situaciones más que extrañas, junto con el manager Ayala, Subeldía cuando vio que esto no le funcionaba, fue a ver a sus inferiores. Y un día encontró a Centurión, y un día vio a Melillo y lo puso contra River, después casi no lo puso, pero un día lo puso. Bueno, para eso hay que levantarse temprano, hay que dar una práctica de inferiores. El fútbol te obliga a eso. Y los buenos técnicos hacen eso. Ahora, si vos querés hacer todo de taquito, y que crees que porque fuiste una vez campeón en toda tu carrera, y tenés una estatua que bien merecida que la tiene y bien merecida que lo ganó y va a estar en el corazón de todos los hinchas de Racing, con eso te alcanza. Y bueno, si perdés podés ganar, podés empatar y podés perder porque te fútbol y es un juego, porque Racing pudo haber ganado en Rafael y pudo haber perdido. Sí, si te daban el penal ganabas, y si Rafael acertaba a alguna de las que tapó Saja, lo perdías. Pero vas a depender de eso, del azar. Racing depende exclusivamente del azar y de lo que se puede inspirar Vieto, de lo que se puede inspirar De Paul, que nos inspira mucho, pero bueno, depende de eso. Tenemos 3 tandas para hacer, todavía no hicimos ninguna de las nuestras. No, está bien, pero coincido casi todo con Carlitos. Es más, y volviendo a Subeldía, además de Paul, Vieto, Centurión, Fariña, Gómez y un montón de jugadores más, le dio otro aire al equipo que estaba anquilosado por jugadores foráneos que no rindieron jamás y que lamentablemente ¿cómo? Que trajo él. No, bueno, trajo algunos, el otro ya estaba. La mayoría trajo él, Bueno, ya, pero digamos que equiparó los que trajo él con los que sacó de las divisiones inferiores. Sin duda. Ahora le robó a Racing de la identidad total, ¿no? Por 60 puntos de un equipo al que perdió con Independiente, jugando muy mal, que nunca demostró valentía, y bueno, esos 63 puntos son lo que estamos pagando hoy, aviso. Bueno, Juvenal, un abrazo. Nos vemos mañana. ¿A qué hora arrancamos? A las 7 de la tarde, si a las 8 y 10 es el partido. Perfecto. A las 7 estamos, en nuestro horario habitual para el arranque de la Transmi. Fantástico, ¿no cambió el horario del partido todavía? No, todavía no, por ahora no. Vamos a ver, de acá que termine el programa, 8:30, hoy estamos hasta las 8:30, vamos a ver si tenemos novedades en cuanto a los cambios de horarios todavía. Un abrazo, chau. Abrazo. Tanda y ya volvemos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, ¿cómo estás? Vos me conocés, soy Luis Bremer y vengo a Jazz Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Jazz Pelo, para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Jazz Pelo. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.jazzpelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, tenemos dos plateas para sortear también el día de hoy. Digo también porque el sábado tuvimos que rajar rapidito de Rafaela y no hicimos el sorteo por el cuadro del amigo Diego Gran Dibujos, que lo vamos a hacer ahora en un ratito nada más, si es que nos han dejado la lista de los participantes que el amigo Sebastián Mazacano tenía que dejarla acá en la radio. Sí, vamos a ver si lo tenemos. Si no, lo hacemos mañana. En la transmisión hacemos doble sorteo y también el kilo de helado de heladería Palmeiras. Pero bueno, para aquellos que quieran participar por el sorteo, tienen que llamar al contestador, ¿sí? 5254-2353. 5254-2353. ¿Y qué propuesta le podemos hacer a la gente? A ver, si quiere seguir jugando camping, no, pero porque la verdad que es hacer leña al árbol caído, es facilísimo. ¿Sabes que nadie construye? Todos le pegan a todo y nadie dice nada positivo. ¿Qué pregunta? ¿Qué dijiste? No, a ver, dame una pregunta, porque la camping es facilísima, dale. No, yo le preguntaré a la gente de Racing. A ver cuál. ¿Quién es el enemigo público número uno de Estudiantes de La Plata jugando contra Racing? El enemigo público. De Racing. Que jugó en Estudiantes de La Plata. ¿Que jugó en Estudiantes de La Plata? Sí. Bueno, dale. 5254-2353. Es a tu criterio lo estás dejando, ¿no? Obviamente. A tu consideración. Obviamente. No, hay uno solo y no le podés cerrar, así que. Bueno. ¿Cuál es palabra prohibida? Yo creo que acá el compañero Juanjo Rodríguez, que después va a salir al aire. Sí, en un ratito. comete pecado mortal con las cosas que me manda por este. Porque no, un hincha de Racing no puede decir las cosas que dijo Juanjo Rodríguez. Por de Bilardo, decimos. Bueno, 5254-2353. 5254-2353. Es para dejar mensaje, el contestador. Cortito y al pie. Bueno, pero ¿te parece eso? O que nos digan algo del arbitraje. O si recuerdan en este campeonato, porque ahora vamos a hablar del tema del árbitro. Sí, sí. Que nos digan si se sienten perjudicados en este campeonato por los arbitrajes. Bueno. ¿Está bien? Que lo digan la gente, la opinión de ellos. Sí, está bien. 5254-2353 nos dejan el mensaje. Si se sienten perjudicados por los arbitrajes, los escuchamos, ¿sí? Un ratito nada más. Todos aquellos que llamen participan del sorteo que hacemos hoy mismo. Por dos entradas para dos plateas para mañana para Racing contra Estudiantes de La Plata. 8 y 10 de la noche, recuerden que hubo cambio de horario. 8 y 10, 20 y 10 y a las 7 de la tarde, como siempre, arrancamos con la previa de Esperanza Racinguista. Es la tanda de la radio, la nuestra, todo lío. La de la radio primero, dale, ya venimos. Dame, no, 40 segundos de música no vamos a poner. Quiero decir algo. Sí, arreglen los relojes primero. Punto principal, para no seguir boludeando, porque si no se murió bárbaro. Quiero decir algo de los arbitrajes. Sí. Y voy a hablar específicamente del partido contra Belgrano. Sí. Sin favorecernos, la Berni no nos perjudicó para nada. Yo creo que fue un arbitraje bastante complaciente con Racing. ¿Complaciente? Complaciente. Sí, si es complaciente porque te ayudaron. No, no te ayudó, pero tampoco te castigó como muchas veces lo hizo la Berni. Yo creo que el otro día nos perjudicaron ampliamente, ¿sí? Y que por eso armamos el informe de por qué el tema de los árbitros, si nos están perjudicando o no, en un equipo que está necesitado de puntos todo el tiempo. Perfecto. Y que cualquier cosita, en esto que es tan finito de... ¿Vos decís que te perjudicaron porque no te cobraron un penal? No, por uno no, por varios. Para mí ya van dos o tres, ¿sí? Que ahora vas a escuchar el informe y te vas a acordar seguramente alguno más. Bueno. ¿Sí? ¿Ya estamos a las 8? Bueno, dale, ya venimos. Cadena Eco. La radio en todo el país. Ahora, Radio Cadena Eco Noticias. Información las 24 horas. Eco informa. Servicio Telam para la radio. Concebimos la inclusión como el gran articulador social. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agregó que la inclusión no es una cosa referida a los pobres, sino a todos. Fue al encabezar un acto en Casa de Gobierno en el que lanzó el programa Recuperar Inclusión, que prevé inaugurar centros de prevención de adicciones en todo el país. Estos espacios contarán con la participación de distintos cultos, ONG y militantes de distintos partidos políticos. El consumo de servicios públicos creció durante febrero un 6% interanual. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el avance se vio impulsado por la telefonía móvil. Respecto a enero pasado, el indicador no mostró variantes, por lo que el primer bimestre del año acumuló también un alza del 6%. Estado de las rutas. Informe de Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga. Continúa con trabajos el camino de Buen Aire desde San Isidro hacia la zona de Morón. Del kilómetro 21 al 23, en ese sector se transita por un carril a 40 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que se están repavimentando los 25 kilómetros en ambos sentidos de circulación, entre Autopista del Oeste, reitero, Morón, y Autopista del Sol, Bulón y San Isidro. Torneo final 2014. Vélez va por la punta del torneo final en su visita a Olimpo. El encuentro se disputará mañana en el estadio Roberto Carminati desde las 17:10 con Pablo Díaz como árbitro. Vélez, que viene de asegurarse el pase a octavos de final de la Libertadores, suma 17 puntos, lo mismo que Estudiantes de La Plata y a uno de Colón, mientras que Olimpo acumula 15 unidades y se encuentra cerca del promedio de descenso. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Radio Cadena Eco Noticias. 24 horas informando. Cadena Eco, la radio en todo el país. Cadena Eco, la radio en todo el país. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, Radio Cadena Eco, AM 1220, la radio en todo el país. Conéctese con nosotros en Facebook, facebook.com/cadenaeco, en Twitter, @cadenaeco, línea directa 5254-1220, www.cadenaeco.com.ar. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Recuerden, 5254-2353, estamos sorteando dos plateas para mañana, Racing frente a Estudiantes. 20:10 es el partido, ¿eh? 8:10, de tanto lío, 9:30 al principio, después las 5:10, después... Bueno, 8:10, finalmente ahí quedó resuelto el partido. Llámenos al 5254-2353, nos dejan un mensaje diciendo si fuimos o no perjudicados durante este campeonato por los arbitrajes, o beneficiados, también lo pueden decir, ¿no? Si les parece que nos beneficiaron. Obviamente. Hoy esta tarde pasé por la academia. Ajá. Y había gente llevándose la entrada. Sí. Ahora, las entradas que se llevaban tienen el horario de 17:10. Y bueno, y sí. Sí, y la AFA recién ahora está modificando en su página web el horario. Ay, es una vergüenza. Totalmente. Bueno, Rivero, ¿cómo le va? Buenas noches, te saludo otra vez. Buenas noches, otra vez, sí. Bueno, a ver, ¿qué informe tenés? A ver, recién hablábamos fuera de micrófono que no es un torneo que hayan perjudicado notoriamente a Racing. Uh-huh. Pero lo del último partido fue, para mí, alevoso. No solo por lo del penal, sino por dos goles correctamente ejecutados y hechos por Vieto que se los anularon. Sí. Uno es humanamente imposible definir si fue gol o si era offside o no, que es el remate a Auche en el palo, rebote Vieto, sí, que le queda para el gol. Para mí es mucho más alevoso el primero, que lo pasaron una sola vez por estábamos televisión. Estábamos delante, pero lo marcábamos con Juvenal. Estábamos justo delante de la jugada y Vieto sale bien, es gol, pero era recontra golazo, pero mucho más que el segundo. Obviamente que el segundo es más complicado y que después, bueno, tuvimos que informarnos vía televisión a ver qué había pasado. Pero el primero fue gol seguro. Sin duda, no fue offside ni de casualidad. No sé si era gol, pues sí, iba mano a mano por lo menos. Sí, era bueno. Mano a mano claro contra el arquero Conde. No la termina la jugada, no la pone contra el palo. Sí, no, pero ahí Conde ya se había desentendido de la, sí, de la jugada. Sí, eso es cierto. De verdad, sí, eso sí. Se iba mano a mano, era una otra ocasión clara de gol. Repasando fecha por fecha, empezamos en la fecha 2, sacamos el partido con Colón, que no tuvo ninguna polémica. San Lorenzo 1, Racing 0, Patricio Lustó fue el árbitro. En el segundo tiempo, Piatti entra al área, Ortiz lo engancha abajo con el pie izquierdo, no le cobran el penal a San Lorenzo, fue un penal bastante claro, ahí se vio favorecido la academia, que todavía tenía chances de empatar ese encuentro. En la siguiente fecha, en la fecha 3, Racing 0, Tigre 1, Mauro Vigliano fue el árbitro. En el primer tiempo, Racing ya caía 1-0 y hubo un centro de Cerro que Villar cabecea, la pelota pega en la mano de Eric Godoy. Es un penal, que se considera penal, para mí es un claro penal, que el árbitro Vigliano no dio. Sí. Lo mismo pasó en el segundo tiempo, cuando De Paul entra por la derecha, faltando 4 minutos, Racing totalmente volcado en ataque, mandó el centro y la pelota rebotó en la mano de Cosaro, que la quiso esconder. Terrible. Tratando de evidenciarse. Aparte, estás hablando de la que Villar, lo tenía al lado de Villar, ¿no? ¿Esa es la jugada? Sí. Lo tiene al lado de Villar, levanta el codo, pero alevosamente, pero recontra penal. Y bueno, la primera, la de Viola, que lo empuja también adentro del área. Sí, bueno. Esa también es recontra penal. Pero para mí esa no es penal. Para mí es más penal la de que Villar cabecea y le rebota en la mano a... A ver, quizás puede ser, y ya seguimos, ¿no? Pero puede ser que en algunos partidos te hayan ayudado, perjudicado, te sientas más o menos perjudicado o ayudado, pero... Primero, los arbitrajes son malísimos del fútbol argentino, son muy malos en general. No cobran lo que tienen que cobrar prácticamente nunca. Sobre todo esos agarrones dentro del área, eso que se agarran, que no se pueden largar, que Parece que viste que son dos víboras que están a punto de tener un coito. Bueno, por lo dije finamente. Sí, bueno, la verdad que no te cobran nada los árbitros. Hay un montón de esas jugadas que no te las cobran prácticamente nunca. Y creo que es tan finito, o es tan la necesidad que tiene Racing de poder sumar, ¿sí? Y es tan poco también lo que ataca el equipo de Mostaza, que todas estas cosas, por más que sean poquitas, muchas, lo que sea, la necesitamos. Porque están todos muy parejos. Porque entre el primero y el último hoy tenés 10 puntos de ventaja, nada más. Racing, que está último con Quilmes. Y el primero del campeonato tiene 18, Racing tiene 8. Pero están todos en la misma circunstancia. 10 puntos. Por eso ¿Vos te crees que, bueno, vos lo de Quilmes y los de Arsenal y los de... Lo que están ahí abajo. Racing, no necesita, Racing necesita los puntos. Y también lo necesito. Lo necesitarán los otros también, pero me encargo de Racing yo. Sí. Y estoy podrido ya que le pase esto a Racing. Ah, o de ahora, de este campeonato nada más. Este campeonato no nos están perjudicando. Bueno, para vos no. Coincide, para no vos coincide. No. Para mí sí. Para mí con Tigre no tendría que habernos perdido. No tendríamos que haber perdido, pero ni de casualidad. Y el otro día con Rafaela fue alevosísimo. Alevosísimo. Y a mí no mejor, me sirve. Es el mejor árbitro del fútbol argentino. Sí, pero no me sirve que el Delfino después salga a decir, me equivoqué, me equivoqué. Y a mí sí me sirve. Está bien, sí, a mí no. ¿Qué me sirve? Ya no me cobraste el penal. ¿Sabes cuántos puntos tengo? 1. Y no pude patear el penal, quizá eran 3. Y no estaba último tampoco, ¿no? Estaba anteúltimo y ya tengo 2 cifras en vez de 1. Tengo 7 todavía, no pude tener ni 2 números. Bueno, dale. Continuó la fecha 4, en Arsenal 3, Racing 1. Hubo 2 penales en el encuentro, uno a mano clara de González Pires, se la cobraron a Racing, y un penal de Campi que lo agarra arriba, también bien cobrado por el árbitro Darío Herrera. Fecha siguiente, fecha 5, Racing como local empata con All Boys 1-1, el árbitro Pablo Lunati. En el segundo tiempo, Racing ya ganaba 1-0, Bustamante, que ya estaba amonestado, comete una clara infracción de tarjeta amarilla contra Villar, el durísima, árbitro no lo expulsó. Durísima tarjeta, durísima falta, la de Bustamante. Bueno, justamente Bustamante es el que sobre el final convierte el empate final. Fecha 7, recién vos decías de los agarrones que no cobran los árbitros, Racing 1, Boca 2, Silvio Truco el árbitro. En el primer tiempo hubo un penal del Cata Díaz a Sabel Hitch, un agarrón 0-0, sí. Es penal, por más que ahora no se cobren, es penal. También Federico Bravo, amonestado, comete una infracción a Zuculini, el árbitro no lo expulsó, condicionó al partido porque... Lo Bravo fue también otra patada artera, terrible, para Roje que se vaya a la casa directamente, sin pasar por el vestuario, así transpirado tenía que seguir para la Boca. Y no le hicieron nada, Bravo, una vergüenza. Y en el segundo tiempo hubo 2 penales exactamente iguales de Cata Díaz a Sabri Hitch. Uno fue cobrado porque lo convirtió Saja en el empate transitorio. Uh-huh. El otro, cuando iba 1-1 todavía el partido, exactamente igual, el árbitro no lo cobró. En la fecha 9, Racing 2, Belgrano 0, lo que decía Ricardo hace un rato, no se vio tan perjudicado en ese partido Racing, porque en el primer tiempo el penal de Lolo quizás se podía haber cobrado un empujón de Viola previo a la mano del defensor cordobés. Uh-huh. El partido va 0-0, Saja termina convirtiéndose penal. En el segundo tiempo, el que erra, el arquero de Racing, fue un penalazo de Velázquez por un codazo a Villar. Terrible. Y hubo 2 jugadas casi similares. El planchazo de Farré al borde del área sobre Vieto, era para Roja, el árbitro le sacó amarilla. Y también sobre la esquina del córner, Villar, un planchazo sobre el 3, Quiroga. También solo de amarilla, eran para mí las 2 para juicios. ¿Y la de Corbalán, la pusiste también ahí o no? No la puse porque para mí no era para Roja. ¿No? Para mí no era para Roja. Era para expulsión directa, para meterlo adentro de un cohete lunar. Nah, ¿sí? Fue... y que salga despedido con rumbo incierto. Fue de torpe. ¿Sabes lo que me parece? Después de contarlo como lo contó Nico, que lo contó muy bien, lo narró muy bien, lo explicó muy bien, parece que Racing hubiera sido perjudicado notoriamente, y no es así. Yo creo es que son cositas chiquitas que son, vos te, ¿sabes qué? Pero también tenés que marcar las otras. Estás hablando solamente de las que le pasaron a Racing, no las que fueron a favor de Racing. Bueno, está bien. Sí. Bueno, y ahora la última, la de este partido, ¿no? Sí, este partido ya lo mencionamos. El offside claro de Vieto, uno de los dos, que para mí el otro es... Se pueden equivocar, no es... Y el penal, y el penal fue demasiado alevoso. El penal fue clara infracción. Bueno, hasta acá con el informe. Gracias, Nico. Y ahora la gente, ¿sí? A ver los que nos dicen los hinchas de Racing en el 5254-2353. Nos escuchamos y participan del sorteo por 2 plateas para mañana. A ver, hola. Desde que Grondona está en la AFA, estamos perjudicados por los árbitros. Daniel, 733. Gracias. El enemigo público de Racing y que juega en Estudiantes y el padre jugó en Estudiantes se llama La Bruja Verón. Un abrazo, hasta luego. Hola, buenas tardes. Nada, Pablo Villarreal, excelente el programa. Ramiro, te rebanco, la verdad que Juvenal me tiene cansado como le está pegando a Merlo. Como si fuéramos el Barcelona, como si los equipos anteriores fueran no sé qué cosa. Bueno, nada, un abrazo. No me sortean las entradas, no sé, la platea buenísimo. 251 en mi último número. Muy bien, 251. Dejen los nombres, che, que no están dejando los nombres, por favor, dale. A ver, alguno más que se comunica al 25254-2353. Soy Guillermo de Parque Patricios y estoy enojadísimo con el árbitro porque la verdad que nos perjudicaron muy, muy mal. Un penal y un gol válido. Gracias. Uno, no, dos. Dos goles válidos para mí. Pero bueno, vamos con el otro. Dale. Sí, buenas noches. Yo soy Javier de Florencio Varela. Mi DNI termina en 970. Y sí, mira, en cuanto a los árbitros, sí quería opinar de que últimamente y siempre lo perjudicaron a Racing, ¿no? Aunque en este último tiempo creo que se están equivocando para todo. Pero bueno, mientras esté Grondona como presidente de la AFA, en contra de Racing se van a equivocar siempre. Uh-huh. Espero ganarme la platea. Y como dije, soy Javier de Florencio Varela. Aguante Racing carajo y aguante Esperanza Racinguista. Vamos, y espero ganarme la platea. Espero ganar algo porque nunca me ganó nada. Gracias, buenas noches. Lo sorteamos. Aparte tenemos la camarita para hacer el sorteo. Ahora lo vamos a hacer un ratito nada más. Dale, vamos con alguno más. ¿Queda? Hola, buenas noches. Jorge T. de Boedo. Para informar que este campeonato por lo menos se le han cobrado 4 penales a Racing. En campeonatos anteriores ha sido mucho más alevoso la actuación de los jueces para con Racing, ya que no tenemos presencia en AFA. Ahora hay que seguir peleando para que se le respete más a Racing dentro de AFA. Mi número es 303 y espero tener suerte. Bueno, tiene que volver Podestá a la AFA. Equipo. Tiene que volver Podestá. Gracias. Para tener representación cabal. Sí. Vos sabés que Podestá. Bueno, está bien. Bueno, yo no voy a decir nada al respecto. Yo tengo entendido por gente que está candidateándose en este momento para ser presidente que la persona que vos no querés es a quien más respetan dentro de AFA. Y no justamente el nombre que diste. Te lo digo porque me dicen a mí. Sí. Que están juntándose con Grondona, que están hablando con él. Pero bueno, está bien, no importa. Bueno, vale. Está bien. Mejor tenerlos lejos de Avellaneda que más cerca de AFA, esa persona que vos decís. Sí, a todos. A todos los que también vos decís a veces también. Bueno. Dale, ¿algo más? Dale. Muchachos académicos, buenas noches. Bueno, el penal que le hicieron a Cerro fue, pero el impresionante, el penal más grande que vi en mi vida. Lo atropella 1 metro dentro del área y lo tiró 2 metros afuera, alevoso. Y el gol en Orsay. Muchachos, tengo 72 años. Hace 40 años que los referees siempre le dan a Racing. Eso habría que hablarlo con Grondona o con la escuela de árbitros. Gracias. No dejó el nombre. Bueno, no participa. Vamos con otro más. ¿Queda alguno más? ¿No? ¿Listo? ¿Está ahí? Bueno, pueden seguir llamando. Es 5254-2353. 5254-2353. El segundo que llamó tampoco dejó su nombre, así que no participa. Por ahora tenemos a Daniel, Pablo, Guillermo, Javier y Jorge, los que están adentro del sorteo. ¿Hacemos una tanda? ¿Sí? ¿Nos queda una tanda todavía o dos? ¿Dos tandas? Dale, tanda y venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio Publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros Degert, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degert. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanis, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanis, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En Esperanza Racinguista, información. Bueno, señores, está en línea para informarnos sobre el primer equipo, el Yaya Rodríguez. ¿Cómo anda, Yaya? Buenas noches. ¿Cómo le va, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vio? Y la presidenta lo hizo. Bueno, lo hizo posible. Claro. Hasta y media estamos. Dale, a ver, contanos qué pasó con el equipo. Bueno, muchachos, empezamos por orden cronológico. El plantel arribó en el día de ayer por la mañana a Buenos Aires luego del viaje a Rafaela por problemas técnicos en el micro. Se esperaba para la madrugada la llegada del plantel, pero se demoró la llegada y es por eso que... Perdón. ¿Qué problemas técnicos qué le pasó a Mostaza? ¿O mecánicos? No, problemas técnicos en el micro. De tecnología que mantiene el micro, ¿qué pasó? Más problema para Mostaza. La computadora, ¿qué le pasó? La gente de Flechabús no cumplió nada. Le pone el aire acondicionado muy fuerte, dijo una vez. ¿Qué hijo? Es un divino. Estaba enojado porque le han puesto el aire acondicionado muy fuerte. Un fenómeno. Impresionante. Un fenómeno antinatural. Sí. El único que salió campeón en los últimos 48 años. 48 años. ¿Sabes cuánto que no salí campeón Racing? ¿Sabes? Desde el 66 que volviste campeón de todo. Hasta ahora, 48 años, un campeonato. ¿Sabes quién fue el técnico? Ese que dijiste que era un antinatural. 48 años, ténganlo en cuenta cuando hablan de Mostaza mal. Todos los que hablan mal de Mostaza, tengan en cuenta que 48 años, el único que nos sacó campeón fue él. Nada más digo. Ay, Dios. Yo sé que no te gusta, ¿eh? Un manto de no piedad. No estoy yo tampoco recontra complacido con el juego de Racing. Qué lindo, lo veo a la Racing, qué bien que juega. 48 años, me merece respeto de la misma forma que me demostró a mí respeto el otro día a Bastía. Dentro de la cancha, yo también tengo que mostrar el mismo respeto a esa gente que también me muestra el respeto a mí. Yo cuando deje de ser técnico como estás a llamarlo, quiero que digas exactamente lo mismo de los tipos que vengan y hagan jugar. ¿Cómo bien? ¿Cómo es lo mismo de un tipo que me sacó campeón de un tipo que es un 4 de copa? Ah, bueno, te sacó campeón y después te hace jugar horrible, no importa. 48 años, un solo campeonato. Está bien. 40 y, pero a ver, para, tengo 44. Pizzuti te sacó campeón no, del mundo, no lo vi, te mandó el descenso. A mí no. Te mandó el descenso. Bueno, está bien, a vos te mandó el descenso. Para mí no, para mí no, todas unas situaciones que venían detrás hasta que llegó Pizzuti, ¿no? También hay que analizar que no fue todo el campeonato Pizzuti el técnico, ¿eh? Perdón, ¿te puedo hablar de la campaña de 1975 de Pizzuti? Nos comíamos 7, 8 de todos los partidos, ¿eh? 6. Y era Pizzuti también, ¿eh? Está bien. La verdad que somos muy desagradecidos. Así nos va. Bueno. Por ser desagradecidos nos va como nos va. Bueno, perdón, Rodríguez. Bueno, problemas entonces mecánicos del automotor. Sí, problemas con el micro hicieron que la llegada del plantel a Buenos Aires se retrasara un poco. Por eso es que Merlo decidió que la práctica que estaba pautada para la tarde de ayer decidió suspenderla, pero decirle a los muchachos, les doy libre 20-30, los quiero a todos en el hotel. Así fue, y el plantel nuevamente 48 horas antes del encuentro de mañana frente a Estudiantes quedó concentrado. Hoy, por la tarde, Mostaza decidió realizar el primer y único entrenamiento previo al partido con Estudiantes. En la lista de concentrados que yo di la semana pasada solamente hubo un cambio, el ingreso de Valentín Viola en la lista y la salida de Claudio Corbalán debido a una lesión. En el entrenamiento de esta tarde, Mostaza lo que dispuso fueron trabajos tácticos y trabajos de pelota parada, donde ya paró un probable equipo que creo, a mi entender, va a ser el once inicial del día de mañana. Si quieren, muchachos, ya se los repaso. Dale, vamos. Bien, el arquero va a ser Sebastián Saja, la línea de fondo es el único lugar donde va a haber cambios. Seguirá Sabelkich en el lateral derecho y los dos centrales serán Pablo Alvarado y nuevamente Matías Kais. Y en el lateral izquierdo está la variante, ante la lesión de Claudio Corbalán, hoy probó con Luis Ibáñez como lateral por la izquierda, la defensa que terminó jugando el otro día en Rafaela, el sábado pasado. Así después el mediocampo formó con Francisco Cerro, Bruno Suculini, Gastón Campi y Rodrigo De Paul, y en la delantera nuevamente Gabriel Auche acompañando a Luciano Vietto. Mauro Camoranesi y Diego Villar entrenaron diferenciado por las lesiones que los aquejan. No se han recuperado de estas lesiones y es por eso... ¿No se retiraron del fútbol todavía? ¿Cómo? No se retiraron del fútbol, no están retirados todavía. Y a Camoranesi queda poco, 2 meses. No, pero digo, oficialmente no dieron la información esa todavía, ¿no? No. Ah, ya de que ya están retirados, no, la información oficial no está bien. No, todavía no. Camoranesi la dará en junio y Villar veremos cuándo. Está bien. Bien, ellos, bueno, estos dos jugadores se entrenaron diferenciado, al igual que Claudio Corbalán, que terminó con un golpe en la pierna derecha, con un traumatismo en la pierna derecha, con esguince de tobillo, ¿sí? En la jugada esta, dividida con Alexis Niz el día sábado, le provocó esta lesión a Claudio Corbalán, quien también entrenó diferenciado. Y la otra noticia de la tarde fue la de Fernando Ortiz. ¿Sí? Fernando Ortiz finalmente se va a intervenir quirúrgicamente, no pudo recuperarse de esta lesión, no pudo ponerse a punto, incluso tuvo un nuevo episodio donde se le volvió a trabar la rodilla. Yo lo contaba el otro día vía Twitter, lo que era la lesión de Ortiz, lo que me había explicado el jugador, que esto se llama una rata articular, me contaba el Tano Ortiz, que es un cuerpo, sí, que se aloja en diferentes lugares de la rodilla, que se mueve, sí, es un cuerpo libre que se mueve dentro de la rodilla, y cuando se aloja dentro de la articulación, automáticamente se le traba la rodilla y no lo deja trabajar con normalidad. Recién hace rato pude hablar en privado con Ortiz, que me decía que salvo el lunes pasado, luego en toda la semana esto no le permitió entrenar. Entonces es por eso que ha decidido intervenirse quirúrgicamente a manos del doctor Batista, una eminencia en esto, como lo digo siempre. El día jueves va a ser intervenido quirúrgicamente. Le van a quitar este cuerpo de la zona, le van a proceder a realizar la limpieza correspondiente de la articulación y luego el postoperatorio, ¿sí? Así que Fernando Ortiz va a estar afuera de las canchas durante lo que resta del campeonato. Bien, Yaya, ¿te queda algo más? Si no, te despido porque nos queda una tanda todavía. Solamente contarles, muchachos, que la economía de Racing puede llegar a incrementarse porque el Shanghai Shenhua de China está dispuesto a pagar en los próximos días la deuda que mantiene con Racing por Giovanni Moreno. Son 3 millones de dólares. Los chinos manifiestan que lo van a hacer en un pago, van a hacer el depósito en un pago. En Racing, por su parte, dicen que quizás el pago sea de 1 millón de dólares ahora y luego en 2 cuotas a pagar el año que viene. A ver, perdóname, pero bueno, no, los 3 millones de dólares, de ahí hay para Racing 1.200.000. Exactamente. ¿Sí? De ese 1.200.000, si van a pagar un palo, agarrémoslo fuerte, porque después estos chinos no te ponen nunca más mango. Son más garca que cualquier otro en todo el mundo. Sí, para los temas de los pagos, los chinos son complicadísimos, son terribles. Así que si te dan un palo, agarrémoslo y se acaba la historia. Bueno, exactamente. Ya, te tengo que dejar. Bueno, amigos, nos vemos mañana en la trami, entonces. Espero que no falle, por favor, gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Tanda, la que nos quede, y ya venimos para hacer el sorteo y algunos llamaditos que nos quedaron pendientes en el 5254-2353. Dale, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos, líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.pagio2000.com. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urdaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles. @gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Esperanza Racinguista. Bueno, los mensajitos finales que nos quedan, ¿los tenemos para escuchar? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero será de Dios. Buah, no te entendí. ¿Otra vez cambió el horario? Ah, ya lo dijimos, el cambio de horario. Entran por otro lado. Bueno, lo lamento por los que no pudieron entrar. Entraron los que entraron y ahí está, ahí quedamos. Son 5, 1, 2, 3, 4, 5, si dije bien. Hago papelito de 1, hago papelito de 2, hago papelito de 3, de 4 y de 5. Ay, la presidenta nos hace cada quilombo. Nosotros también tenemos que hacer estos programas más raros. Bueno, mañana Racing con Estudiantes de La Plata, transmisión de Esperanza Racinguista. Saque el papelito, Rivero, dele nomás. Dele. Número 1. 1, Daniel, 733, es el ganador de las dos plateas para mañana. Por favor, llamá ahora a la radio, llamá ahora al 5254-2346 o 5254-2347 para que te digamos por dónde tenés que pasar a buscar las dos plateas para ver mañana Racing con Estudiantes de La Plata. Señores, nos vamos, ¿sí? Y salió el número 1, lo tengo acá y lo voy a mostrar cuando voy para allá para la cámara. Mañana a las 7 de la tarde regresamos con la transmisión del partido entre Racing y Estudiantes. Chau, muchas gracias. Cadena Eco, la radio en todo el país. Espacio publicitario. Tu radio también está en derradios.com. www.derradios.com. El sitio latino de radios. Hasta aquí, espacio publicitario. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, Radio Cadena Eco, AM 1220. La radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese.